La ceremonia de otorgamiento del doctorado sociopolítico de la República Popular Democrática de Corea a los adeptos a la idea Juche tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 13. Tomaron parte funcionarios del sector coreano y delegaciones y delegados de las organizaciones de estudio de la idea Juche, incluida la comitiva del director general del Instituto Internacional de la idea Juche, Ramón Jiménez López, que está en visita a Corea para conmemorar el Día del Sol. Tras darse lectura a las resoluciones del Comité Estatal de Otorgamiento de Títulos Académicos y Grados Docentes de la República Popular Democrática de Corea, se confirió el doctorado sociopolítico respectivamente a Songchit Plap, presidente de la Organización Tailandesa de Estudio de la Idea Juche, y a Roland Pele Mukelenge, presidente del Grupo de Estudio de la Política de Songun de la Universidad de Bandung de Congo Democrático, por destacarse en el estudio y difusión de la idea Juche.